absolver a los señores Juan Alvino Campo. Absolvieron a los 6 integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe. El juez de garantías Gustavo Ravisoli absolvió a los 6 integrantes de la comunidad que fueron acusados de usurpación por despojo y turbación de posesión de un lote ubicado en el corazón de Vaca Muerta. La denuncia la habían hecho los empresarios Gilberto Andrés y Pablo Vela, quienes dicen ser propietarios del lote. Los abogados de la comunidad aseguraron que los Campo Maripe ejercen una posición indígena tradicional y colectiva del territorio. En definitiva, el juez afirmó que hay un proceso civil abierto y es ahí donde se debe definir la posesión. Por lo tanto, no puede concluir a quién pertenece el espacio. Según el abogado de la comunidad, Emanuel Guagliardo, el juez ha decidido absolver considerando que existe una vinculación con el territorio filosófica, espiritual y material. Es un fallo histórico, sin lugar a dudas, que resguarda los derechos de las comunidades indígenas. El juez ha decidido absolver a los imputados, considerando que existe una vinculación con el territorio, que existe una vinculación filosófica, espiritual y material, y esto le quita el elemento subjetivo del tipo penal, que es el dolo de usurpar un terreno que no te pertenece, y ha quedado claro para el juez que la comunidad ha actuado permanentemente en resguardo de lo que considera que es su propiedad comunitaria indígena, y a esto le ha sumado también una serie de indicaciones relacionadas con el incumplimiento hasta el momento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos de pueblos indígenas, lo que a él le acreditó aún más la duda respecto de si la comunidad había actuado de manera delictiva. Para Farco les informó desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio.